Jujuchas es páspera, era tintan, yamin torecha, casandar cheran geranapuecha, mar cuenta neratikuechan, cachón vikingón, cajucha iswinga pinta, kimboktat kericha, iznarita cheshan, cayis, wingapi, corecha, no andachero. Mil hachas no podrán y me alzo con mis ramas, alas de esperanza y dignidad, mil balas no entrarán. Mi tronco corazón resistirá y florecerán mis garras de cantar a las aves y a las nubes y la amistad de mil almas hermanas. Danzan al celebrar la fuerza y belleza de Cherán. La fuerza y la belleza, la visión y el coraje de la lucha del pueblo de Cherán. Bueno, sean bienvenidos a este su programa Hijos de la Tierra. Esta es su edición número 43. Este es su programa dedicado a las luchas y las resistencias socioambientales de América y el mundo. Y bueno, pues vamos a iniciar. Hoy tenemos bastantes notas interesantes para todos ustedes y también pues un compilado de música socioambiental como cada semana, o música que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Así que bueno, pues hoy vamos a tener información acerca del Día Mundial en contra de los pesticidas y los agrotóxicos, y haciendo un poquito de historia de lo que pasó allá en Bhopal, India. También vamos a estar hablando acerca de la reunión de Durban allá en Sudáfrica. Esta reunión pues bastante importante. El año pasado tuvimos una reunión similar aquí en México, en Cancún para ser exactos, con la COP16, y hoy la edición de la COP17 se está llevando a cabo en Sudáfrica, y las protestas también no se han hecho esperar, y el análisis en torno a los debates socioambientales que está teniendo actualmente el mundo. También vamos a hablar un poquito de Cajamarca, Perú. Bueno, pues allá toda esta semana han estado bastante tensa la situación política. Perú se ha destacado en los últimos meses por una gran e intensa lucha antiminera. Y bueno, pues esto debe de abrirnos a un poquito de preocupación, porque el presidente que está allá en Perú, se dice de izquierda, se dice del pueblo, se dice que iba a hacer una nueva constitución, etcétera, una onda así tipo chavista, o de la corriente tipo Correa de Ecuador. Y bueno, pues allá la represión está al día, ¿no? Entonces vamos a estar hablando también de allá, de la lucha en Cajamarca en contra de la minería a cielo abierto. También vamos a hablar acerca de varios escritores que se han pronunciado a favor de respetar el territorio sagrado de Wirikuta, allá en Jalisco, en esta área cultural de nuestro país, porque no solamente es Jalisco, sino incluye otros estados de la República, el territorio sagrado Wirrárika. También vamos a estar hablando acerca de los animales y la extinción. Bueno, pues debido a esta reunión en Durban, Sudáfrica, de la COP17, se han sacado bastantes datos interesantes que la ONU ha estado arrojando acerca de la extinción que estamos haciendo de la fauna a nivel mundial, y bueno, pues algunos datos que arroja para América Latina. También vamos a estar hablando de la Supervía Poniente. Hay información reciente que llega ya de la lucha que han estado llevando a cabo nuestros compañeros de la Magdalena Contreras en contra de esta ecocida y urbanicida vía Supervía Poniente, que bueno, pues afecta a la ciudad monstruo allá, bueno, aquí en la Ciudad de México. También vamos a estar hablando acerca de los mapuches. Bueno, pues como ustedes saben, los mapuches es también una etnia indígena, una cultura indígena de América, y Ellos se encuentran no solamente en Chile, sino también se encuentran en Argentina. Y bueno, pues allá hay una lucha de ellos en contra de las grandes petroleras, que también va a estar bastante interesante. Vamos a tener información de la agenda y mucho más, así que no te despegues de tu programa Hijos de la Tierra. Y pues también, como siempre, bastante música. Empezamos el programa escuchando esta canción de Latinoamérica del grupo Calle 13, que les súper recomendamos el videoclip, que está muy bueno. Está muy fuerte también la edición y todo, así que les va a gustar muchísimo la canción. En verdad, pues sacaron un 10 estos chavos con este tema. También vamos a tener la segunda canción que escuchamos, perdón, la que escuchamos antes de esta participación. Es una canción que se llama Acherán, y bueno, pues la hacen pues artistas y también a la vez luchadores sociales, gente pues que es solidaria, ¿no? Y que se interesa con las cosas que están pasando en México, en su país. Y bueno, pues es el caso de Rocco, de su compañera Moyeney, de Lengua Alerta, de Hueso y de Rubén Albarrán, este vocalista de Café Tacuba, que bueno, pues se avientan una rolita que se llama Cherán Michoacán, que está muy buena, y también, bueno, pues ya está rolando ahí por las redes sociales en YouTube para quien la quiera buscar. Y bueno, pues esta es parte de lo que hemos estado también haciendo el llamado aquí desde Hijos de la Tierra, a que artistas, a que intelectuales, a que cada quien desde su trinchera, si tú eres un cocinero, bueno, pues hay todo un campo de batalla desde el mundo, pues de la comida, ¿no? Desde el cómo hacerla, dónde comprarla, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cada quien en su trinchera tiene que aportar para defender a la madre tierra y hacer que pues este planeta tenga un poquito de esperanza con todos sus humanos que tiene encima, pues más hacia el futuro, en una vida más digna, más justa, más equitativa, y no este desastre capitalista socioambiental en el cual vivimos. Bueno, pues continuamos con más música y regresamos. Esto es Hijos de la Tierra, en pues como siempre en todas las estaciones de medios libres de radio, a los cuales les mandamos saludos. Pues vámonos con esta cancioncita. País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, tierra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción. Y mañana también cantará. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Qué tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino, y que no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. En mi país, qué tibieza cuando empieza a amanecer. Brillará, yo lo sé, el sol del pueblo arderá nuevamente alumbrando mi tierra. Bueno, pues vámonos con otro tema. No solamente interesante, sino que indignante, en el sentido pues de lo que llegan a ser capaces estas grandes transnacionales, estas corporaciones capitalistas, que bueno, pues en aras de su beneficio, pues no hay ninguna barrera ética, no hay ninguna barrera social, humana, que los detenga en sus ambiciones. Y bueno, pues es el caso de los agrotóxicos, o que en México se les conoce más como los pesticidas. Y bueno, pues el 3 de diciembre se ha instituido a nivel internacional como el Día Mundial en contra de los pesticidas o los agrotóxicos, como usted le quiera nombrar. Y bueno, ¿por qué se decidió tomar esta fecha? Bueno, pues debido a un holocausto, así con la grandeza que tiene esta palabra, de una gran masacre de un pueblo entero, debido a pues a un accidente químico de una de estas empresas agrotóxicas, que bueno, pues imagínese, pesticidas, y vemos qué le pasa a los mosquitos y a las cucarachas, pues eso mismo le pasó a los seres humanos, pero en grande. Y bueno, pues vamos con la nota. La nota es de Graciela Cristina Gómez, una argentina bastante dedicada a el estudio de esta de este problema de los agrotóxicos. Argentina tiene una larga lucha en contra de los transgénicos, porque bueno, pues ahí la soya transgénica está en su apogeo, y ellos junto con los transgénicos han recibido también los pesticidas y les ha hecho mucho daño a su sociedad. Y bueno, pues ahí hay mucha gente también que se dedica a investigar estos casos y a denunciarlos. Ella nos manda este artículo que dice así, bueno, que lo comparte en el portal de Ecoportal, así que, bueno, para quien, aquellos que quieran buscar la nota. Dice, cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Mueren más de 220 mil. Esto significa 660 muertes por día, 25 muertes por hora. El Programa de Vigilancia Epidemiológica de los Ministerios de Salud y la Organización Panamericana de la Salud en 7 países de Centroamérica estima que cada año 400 mil personas se intoxican por plaguicidas. Y dice una frase que retoma de Martin Luther King: si supiera que el mundo se ha de acabar mañana, yo hoy aún plantaría un árbol. Dice esta frase retomada de este célebre pues afroamericano, afroestadounidense, defensor de los derechos de pues la banda afroamericana. 20 años después de la catástrofe de Bhopal, India, más de 100,000 personas sufren en la actualidad enfermedades crónicas achacables a la contaminación causada por el escape de agrotóxicos. Esta fecha fue establecida por la organización Pan International Pesticide Action Network para recordar a las más de 16,000 personas fallecidas en un hecho ocurrido en 1984 por el escape de 40 toneladas de gas tóxico metil isocianato, químico utilizado en la elaboración de plaguicidas de la corporación Union Carbide, adquirida en 2001 por Dow Chemical. Solo en los 3 primeros días murieron 8,000 personas. Imagínense con este accidente químico que hubo allá en la India. En el año 2000 se denunció a la fábrica Eveready, de los que hacen las pilas, de la misma empresa Union Carbide, de enterrar clandestinamente pilas alcalinas no aptas para la comercialización. Allí en Argentina, el depósito de residuos tóxicos se encontraba en un predio en el kilómetro 752 de la Ruta 9, en la ciudad de Jesús María, provincia de Córdoba. La planta funcionó en ese lugar entre el 65 y el 87, pero desde el 94 está asentada allí la empresa brasileña Lochpe Maxion. Esta firma acordó con Eveready, hoy bajo licencia de la empresa Ralston Purina Argentina, el saneamiento del terreno y el traslado de los materiales tóxicos. La compañía Ailinco comenzó a remover los residuos industriales a finales de septiembre para trasladarlos en camiones supuestamente acondicionados a un predio de enterramiento o tratamiento localizado en Zárate, Buenos Aires. Cada año en el mundo se intoxican cerca de 3 millones de personas por el uso de agrotóxicos. Naciones Unidas considera que la tasa de intoxicaciones en los países del sur podría ser unas 13 veces mayor que en los países industrializados, por lo cual declaró a los plaguicidas como uno de los mayores problemas en el ámbito mundial. Para 1991 se calculaba que 25 millones de trabajadores agrícolas sufrirían un episodio de intoxicación por plaguicidas y que estos serían responsables de 437,000 casos de cáncer y de 400,000 muertes involuntarias. Del campo a la guerra, dice la segunda parte de este artículo. Esto es bastante interesante. Oigan ustedes, los agricultores no fueron inventados para la agricultura. Perdón, los agrotóxicos no fueron inventados para la agricultura y no fueron solicitados por los agricultores. Son un producto que se hizo para la guerra. Y hoy, cuando vemos los problemas ocasionados por los agrotóxicos, tenemos que decir el nombre cierto: veneno, arma química, agrotóxico. En la Primera Guerra Mundial, Alemania fue bloqueada y los aliados prohibieron la importación de salitre chileno y otros abonos nitrogenados que podían utilizarse en la fabricación de explosivos. Cuando terminó la guerra, los alemanes tenían un enorme stock de nitratos que ya nadie quería. La industria química los recibió y se los impuso al agricultor. Así nacieron los abonos nitrogenados. La agricultura fue una especie de basurero para la industria de la guerra. Como producto de la guerra, ellos fueron creados para matar al hombre, para destruir sus plantaciones, no para hacer beneficio a la humanidad. Cuando explotó la primera bomba atómica en el verano del 45, viajaba en dirección a Japón un barco americano con una carga de fitocidas, entonces declarado como LN8 y LN14, suficientes para destruir el 30% de las cosechas. Más tarde, en la guerra de Vietnam, estos mismos venenos, con otros nombres tales como agente naranja, sirvieron para la destrucción de decenas de miles de kilómetros cuadrados de bosques y de cultivos. También el DDT, usado para matar insectos, surgió en la guerra, para combatir la malaria. Después de la guerra, nuevamente la agricultura sirvió para canalizar las enormes cantidades almacenadas y para mantener funcionando las grandes capacidades de producción que habían sido montadas. Más de 500,000 toneladas de plaguicidas obsoletos, prohibidos o caducos se acumulan en casi todos los países en vías de desarrollo y en transición, suponiendo una grave amenaza para la salud de millones de personas y para el medio ambiente. y bueno, pues da el caso de algunos países de América. Empieza con Nicaragua. En un ingenio han sido necesarias 986 personas fallecidas por los efectos de los agrotóxicos Nemagón para que la Asamblea Nacional de Nicaragua comenzara a moverse. Los resultados son dramáticos. Según cálculos, han muerto 1.383 trabajadores y en los últimos años hay un promedio de 46 muertos mensuales. Argentina, en Misiones, 5 de cada 1.000 niños nacen afectados de meliomeligocele, una malformación del sistema nervioso central. En Misiones se estima que cerca del 13% de su población tiene alguna discapacidad. Cuando vemos que su presupuesto tiene para Latinoamérica, Monsanto, que tiene su gran agencia acá en Posadas, 30,000 millones de dólares son los que invierten en agrotóxicos para que unos pocos sean muy ricos y para que todos los demás seamos discapacitados. Paraguay es el tercer exportador y cuarto productor mundial de soya. El 85% de las semillas plantadas pertenecen a Monsanto. El Ministerio de Salud registró 430 casos de envenenamiento y muerte entre el año 1999 y 2000. Imagínese usted. En este contexto, quizás el caso más resonante de Paraguay sea la muerte del niño Silvino Talavera, ocurrido en enero del 2003, que dio origen al primer juicio a productores, condenados a solo 2 años de cárcel. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que de un total de 3 y 5 millones de casos anuales de agricultores afectados, 40,000 mueren por intoxicaciones agudas. En el caso de Brasil, se comprueba la contaminación transgénica de cataratas. Un estudio llevado a cabo por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Renovables en el Parque Iguazú confirmó que los cultivos de soya transgénica que abundan en su zona de influencia son la causa de la contaminación genética de diversas especies vegetales. El cultivo de soya en la zona de resguardo del parque está prohibido por ley. Abre tus ojos y mira que en tus manos tienes la vida y ahora cuida la tierra. bueno, pues es parte de la información de lo que hay de los agrotóxicos en el mundo. Y bueno, pues como ustedes ven, les digo, la codicia no tiene límite. Y bueno, pues esto lo hemos visto no solamente en países, como dicen, de tercer mundo o en vías de desarrollo, sino que pasa en todos lados. Y bueno, pues ha habido casos bastante, bastante pues lamentables, ¿no?, de esta situación. Y bueno, pues, por ejemplo, ahora vamos a hablar de las empresas que hacen estos agrotóxicos. Y vamos a empezar con una que estaba aquí en México, la empresa Anaversa, en Córdoba, Veracruz, en mayo de 1991. Ha causado numerosas muertes por cáncer y efectos crónicos en la población. Nunca se efectuó la limpieza del lugar ni se compensó a las víctimas, aunque la empresa cobró el seguro contra accidentes. Un segundo caso es el de la empresa formuladora de plaguicidas Artibi, en Juchitepec, Estado de México. Un tercer caso es el de Techquem, en Salamanca, Guanajuato, que produjo por décadas insecticidas organoclorados persistentes, lo cual creó problemas de salud y contaminación ambiental en sus instalaciones. La empresa conserva 84 mil toneladas de residuos organoclorados que dejó Fertimex, más de 45 mil toneladas de azufre contaminado. Estas y otras sustancias se encuentran a la intemperie. Y bueno, pues esto ha causado muchos problemas de salud en México. En Guanajuato es uno de los estados así súper contaminados. De hecho, allá en Salamanca, pues cada año celebran su Agrofest, que es una iniciativa de varias organizaciones de ciudadanos preocupados por esta problemática, que bueno, pues hacen la denuncia de los, imagínense, ¿no?, de estas consecuencias nefastas de los tóxicos. Y bueno, pues hay otras empresas, hay unas empresas transnacionales a las cuales esta autora les haya titulado las fábricas del espanto. Y la primera de ellas es DuPont. Durante la guerra civil en los Estados Unidos suministraba la mitad de la pólvora usada por el ejército de la Unión y también la dinamita. Siguió siendo un proveedor del ejército estadounidense tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. También colaboró en el proyecto Manhattan, siendo responsable de la planta de producción de plutonio en el Laboratorio Nacional Oak Ridge. Y bueno, el proyecto Manhattan es donde se desarrolló pues la bomba atómica, que pues tanta desesperanza le ha dado al mundo, ¿no?, desde su construcción. DuPont fue, junto con General Motors, el inventor de los CFC, sustancias dañinas para la capa de ozono. En un informe remitido por Saddam Hussein a las Naciones Unidas previamente a la invasión de Irak, se reveló que DuPont había participado en el desarrollo del programa nuclear iraquí. Una investigación de la Agencia de Protección Medioambiental acusó a DuPont de ocultar los efectos del C8, un producto usado en la obtención de teflón. Varios estudios sugieren que el efecto acumulativo de este material es cancerígeno, además de poder provocar malformaciones en el embarazo. Y bueno, pues otra empresa también es Bayer, ¿no?, una también bastante conocida aquí en México. Produjo hasta la Primera Guerra Mundial una droga llamada diacetilmorfín, una droga adictiva vendida originalmente como tratamiento de la tos, que luego pasó a llamarse heroína. Imagínese usted. La heroína era una marca registrada de Bayer hasta que fue prohibida antes de la Primera Guerra Mundial. Desde 1925 y hasta 1951, Bayer se convirtió en la parte de IG Farben, un conglomerado de las industrias químicas alemanas que formaron la base financiera del régimen nazi. El doctor Fritz Dermer, condenado a 7 años en la prisión por los crímenes de guerra en el Tribunal de Núremberg, fue hecho directivo supervisor de Bayer en 1956 después de su excarcelación. También son de su atribución la creación de agentes químicos como gas mostaza y el tabún o el gas nervioso. Imagínense qué fechorías ha cometido Bayer y sus ahora también administradores nazis. Otro de ellos es Syngenta, del cual ya hemos hablado mucho en este programa debido a su relación con los transgénicos. Pero también Syngenta se dedica a hacer pesticidas. Es un pesticida asesino y ha hecho las semillas Terminator. El paraquat es vendido en más de 100 países con el nombre genérico de Gramoxón. Representa una parte importante de las ganancias de la transnacional radicada en Basilea, que en 2006 tuvo beneficios netos declarados cercanos a los $900 millones y ha causado miles de muertes. Nacida en 2000 de la fusión de las divisiones agroquímicas de Novartis Suiza y del consorcio anglosueco AstraZeneca, el Gramoxón sigue siendo vendido en todo el mundo y su expansión no para, como lo prueba las nuevas instalaciones que la empresa abrió en China. Y bueno, pues trae toda una larga cola estos de Syngenta, pero vamos a pasar ahora a Monsanto, que está acusada de contaminar el pueblo de Times Beach, las aguas del pueblo Anniston, creador del aspartame, este cancerígeno que Nutresweet, que trae los endulzantes según que te reducen de peso, pero que bueno, pues que, y que antes decían que también tenía efectos tónicos para el cerebro. Sin embargo, bueno, pues esta aspartame, que también lo trae la Coca-Cola, pues es bastante, bastante cancerígeno y lo traen casi todos los productos dietéticos. Y pues lo realiza Monsanto. Por su glifosato Roundup, este glifosato es el malísimo, así en Europa está prohibido y aquí lo están ocupando ahora, como decíamos hace rato, en Colombia, en estas fumigaciones de los cultivos que les han llamado ilícitos. Este glifosato fue condenado al ser demostrado su carácter potencialmente cancerígeno y perturbador del sistema endocrino y de provocar efectos nefastos para el ambiente a largo plazo. Hoy su maíz transgénico, aprobado para consumo humano por la Unión Europea, dos de sus híbridos que se sometieron a votación, incluyen las modificaciones genéticas NK603, fue analizado recientemente por el Instituto Francés CRIGEN, que encontró claros signos de toxicidad en los datos aportados por la empresa fabricante, la multinacional Monsanto. El tercero de los maíces aprobados, conocido como Herculex, ha sido repetidamente denunciado por los análisis realizados por las empresas fabricantes Pioneer y Down, revelaron signos de toxicidad que exigen nuevas investigaciones. Y bueno, pues amigos de la Tierra, Quag y Greenpeace han denunciado reiteradamente a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria por no exigir más investigación antes de dar el visto bueno a los nuevos transgénicos y por no tener en cuenta las evidencias sobre sus efectos perjudiciales que han tenido ya los anteriores. Así que bueno, pues el debate existe, la problemática existe y bueno, pues sin embargo vemos en la televisión día tras día un vergonzoso programa de un mundo de bajo consumo aplaudiendo a los biocombustibles, mostrando la cultura yanqui y los autitos híbridos solo accesibles a Bill Gates, porque no se realizó en Paraguay, en Brasil o en Santa Fe, mostrando los estragos de la soya, pregunta esta autora. Y bueno, pues sin duda ese es un problema que pues va a durar bastante tiempo, porque es un problema que tiene la tierra. ¿Dónde vamos a poner todos estos pesticidas? Y bueno, pues ¿cuándo podrá ser la razón humana la que pueda dirigir el destino de la humanidad y no la avaricia, no la impunidad de estas grandes transnacionales que pues parecen no importarles para nada la salud humana? Y bueno, nada más para concluir, les quería también decir, les habíamos empezado diciendo que el día contra los pesticidas es por lo que pasó en Bhopal. Bueno, pues en Bhopal las 16,000 personas que murieron pues tuvieron un juicio después de muchos años y resultó que se condenó a 8 directivos de la empresa a 2 años de prisión y $10,000 de multa. Imagínense qué atrocidad, qué impunidad de estos señores. Así que bueno, esta es la nota, vámonos con más música y dígale no a los agrotóxicos. Vamos a escuchar algunas cuñas, algunas spots que han grabado en el material Huicholes y Pesticidas, también un video que les recomendamos mucho, que también viene acompañado de un CD donde vienen consejos para campesinos para evitar los agrotóxicos, para no permitir pues que ocupen eso en sus cosechas, y en dado caso de que sean jornaleros a paga, que sean campesinos trabajando la otra persona, bueno, pues que no acepten ese tipo de trabajos porque está en riesgo su vida y la de los suyos y los que vienen a futuro, ¿no? Porque esas cuestiones de las maldeformaciones genéticas. Así que bueno, vamos a continuar y esto es Hijos de la Tierra. Hijos de la Tierra. En el caso de Uruguay, el director del Registro Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, doctor Juan A. Basayo, en su libro Cáncer en el Uruguay, en el 89, expresa que hay un incremento del 64% en los últimos 30 años a partir de los cultivos de soya transgénica y el uso de agrotóxicos. Y bueno, pues también en el primer semestre del 2004 China embargó un cargamento de soya proveniente de Brasil, registraban contaminación con fungicidas carboxín y captán. Ese procedimiento, según ambientalistas, es común en exportaciones hacia países pobres cuando parte de la carga comercial es rellenada con granos contaminados. Ante el rechazo de China del producto contaminado, se cree que la soya haya sido adquirida por países con menor poder de imponer restricciones comerciales como Indonesia. Sin embargo, este mismo lote con niveles de contaminación similares pudo estar también en la mesa de los brasileños. En Colombia es muy difícil calcular las intoxicaciones, y bueno, al igual que en América Latina, porque la mayoría de casos no se registran. Las autoridades subestiman las quejas, como ocurre con las miles de intoxicaciones por las fumigaciones aéreas de Roundup, el glifosato este con el que según atacan

pues todo un tema de conversación, no solamente en los últimos días, sino también pues desde que se llevó a cabo la COP16. Estamos hablando de la COP17, que se ha estado llevando a cabo en estos últimos días ahí en Durban, en Sudáfrica. Y bueno, como ustedes recordarán, Hijos de la Tierra, a inicios de año, pues les estuvo platicando un poco sobre cómo había estado esta reunión de la COP16 y también pues las movilizaciones en contra de pues varias de las discusiones que se están teniendo en este tipo de espacios. Y bueno, pues de las cosas que más resaltaban era el tema de RedMás, como estos espacios se están utilizando más que para realmente garantizar una solución a esta crisis ambiental que estamos viviendo, pues a tratar de hacer business, a tratar de hacer negocio de cada cosita que pueden. RedMás es un ejemplo de esto. Y bueno, pues ha sido un tema de discusión también en estos días. Hay pues todo un intento por parte de algunos países, no de todos, y bueno, el artículo que vamos a compartir con ustedes muestra un poco eso, pero de tratar de pues aterrizar algo pues similar, como una continuidad al protocolo de Kioto, que es este protocolo de las Naciones Unidas que, ratificado por varios países, pues permite cierto control sobre varias de las actividades que generan gases de efecto invernadero que producen a su vez esta crisis climática que estamos viviendo. Y bueno, pues ha habido pues mucho, no solo escepticismo, sino también mucho rechazo a la forma en que la discusión se ha ido desenvolviendo en estos últimos años en torno a este tema. Y bueno, pues el panorama de que de esta cumbre salga algo positivo, algo que realmente sirva, pues es poco, es pobre este panorama. Y entonces, para meternos en este tema, para empezar a discutirlo, vamos a compartir con ustedes un artículo de Amy Goodman de Democracy Now llamado Llanto por el Clima Amado. Si ustedes lo quieren revisar, lo pueden hacer en rebelión.org. Está muy interesante y bueno, ojalá nos dé algunos elementos para pues un poco entender y dimensionar lo que está ocurriendo y lo que se está discutiendo en esta COP16, digo 17, y en estas movilizaciones también anti-COP17. Y dice así: la Conferencia Anual sobre Clima de las Naciones Unidas comenzó esta semana en Durban, Sudáfrica, pero no llegó a tiempo para evitar la trágica muerte de Simba, una joven de 17 años que murió junto a otras 9 personas en Durban el pasado domingo, la noche anterior a que comenzara la conferencia de la ONU. Esa noche, una lluvia torrencial azotó la ciudad costera de 3.5 millones de habitantes y 700 hogares fueron destruidos a causa de las inundaciones. Simba estaba durmiendo cuando la pared de cemento que estaba a su lado se derrumbó. Una mujer intentó salvar a un bebé de un año cuyos padres fueron aplastados por su propia casa. No lo logró y el bebé murió junto a ellos. Todo esto sucede al tiempo de que 20.000 políticos, burócratas, periodistas, científicos y activistas llegaron a Durban para lo que podría ser la última oportunidad para salvar el protocolo de Kioto. ¿De qué manera la conferencia podría haber evitado estas muertes? O mejor sería preguntarse, ¿cómo el diluvio que sobrevino justo a continuación de otras tormentas letales ocurridas este mes podría vincularse al cambio climático provocado por el hombre? ¿Y qué está haciendo la conferencia que tiene lugar en Durban al respecto? En Durban llovió el doble de lo normal para el mes de noviembre y la tendencia sugiere que los eventos climáticos extremos van a empeorar. El panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático es un grupo de miles de científicos que trabajan en forma voluntaria para brindar al mundo una opción científica clara sobre la evolución del conocimiento sobre el cambio climático. El grupo ganó el Premio Nobel de la Paz en 2007. La semana pasada, el IPCC publicó un resumen de sus conclusiones que vinculan claramente al cambio climático con fenómenos climatológicos extremos como sequías, inundaciones, huracanes, olas de calor y aumentos del nivel del mar. Casi al mismo tiempo, la Organización Meteorológica Mundial publicó un resumen de sus más recientes descubrimientos científicos, en el que advierte que hasta la fecha, 2011, ha sido el décimo año más caluroso del que se tiene registro, que el hielo del mar Ártico tiene un volumen más bajo que nunca este año y que 13 de los 15 años más calurosos de la historia sucedieron en los últimos 15 años. Todo esto nos conduce de nuevo a Durban. La reunión que está teniendo lugar aquí es la séptima conferencia de las partes de la Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o simplemente la COP17. Uno de sus logros fundamentales del proceso de la ONU a la fecha es el Protocolo de Kioto, un tratado internacional con disposiciones vinculantes establecidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. En 1997, cuando el protocolo fue adaptado, China era considerado un país pobre, en desarrollo, y como tal tenía muchas menos obligaciones en virtud del acuerdo. Ahora, Estados Unidos y otros países afirman que China debe sumarse a los países ricos, desarrollados, y cumplir con las reglas que se aplican a estos países. Pero China se niega a hacerlo. Esto es uno de los principales obstáculos, pero de ninguna manera el último, único, que impide que se renueve el Protocolo de Kioto. Otro de los principales problemas es que Estados Unidos, el mayor contaminador histórico a nivel mundial, firmó el tratado pero no fue ratificado por el Congreso. En Copenhague, a finales de 2009, durante la COP15, el presidente Barack Obama organizó una serie de reuniones a puertas cerradas, a las que solo se accedía con invitación, en las que diseñó una alternativa de adhesión voluntaria, es decir, no vinculante, al Protocolo de Kioto, provocando el enojo de muchos. La COP16 de Cancún, México, en 2010, aumentó la distancia de la convención con respecto al protocolo. La idea que prevalece en Durban es que estamos ante un momento decisivo para la continuidad o el fracaso del proceso sobre el cambio climático de la ONU. Las omisiones de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes de Estados Unidos con respecto a este tema son aún más graves que las de Obama. Este grupo de legisladores, en su mayoría, considera que la idea que el cambio climático es provocado por el hombre es un engaño o directamente inexistente, al igual que unos 8 o 9 candidatos republicanos a la presidencia. Las empresas del petróleo y gas gastan decenas de millones de dólares al año para promover la ciencia basura y a los negadores del cambio climático. Su inversión ha dado frutos, ya que hay un porcentaje cada vez mayor de estadounidenses que cree que el cambio climático no es un problema. En paralelo al decepcionante proceso de la ONU, ha surgido un creciente movimiento por la justicia climática en las calles. Las manifestaciones contra la dependencia de los combustibles fósiles, que acelera el calentamiento global, van desde la acción directa no violenta contra la minería de carbón a cielo abierto en Virginia Occidental, al arresto de más de 1.200 opositores al oleoducto de arenas de alquitrán Keystone XL frente a la Casa Blanca. Por todo esto que Durban, Sudáfrica, es un lugar adecuado para que la sociedad civil cuestione el proceso de las Naciones Unidas. Se prevé que en África sufrirá el impacto del cambio climático en forma más severa que muchas otras comunidades y la mayoría de las poblaciones del continente no están bien equipadas para hacer frente a desastres climáticos, puesto que carecen de infraestructura adecuada y de reservas de riqueza. Sin embargo, este es el proceso que derrocó a la opresión del régimen del apartheid. El novelista sudafricano Alan Paton escribió acerca del apartheid en 1948, durante el primer año de dicho régimen, adelantándose a lo que sería una larga lucha para derribarlo. Llora, amada tierra, pues nada de esto ha terminado todavía. La misma determinación crece en las calles de Durban y brinda el liderazgo que tanto hace falta en el centro de conferencias donde se desarrolla la COP17. Y bueno, pues este es el artículo de Amy Goodman, que ustedes pueden consultar en rebelión.org o si no, en democracynow.org. Y bueno, pues nos muestra cómo hay como les comentábamos, pues este gran escepticismo y estas grandes críticas pues a todo este proceso que en realidad está sirviendo más para que estos países reunidos hagan su business que realmente para pues hacer un o buscar una solución real que haga frente a la crisis que estamos viviendo. Y bueno, pues una de las cosas que se discutía la vez pasada, que se continúa discutiendo ahorita, es, como comentaba, el tema de RedMás. Y bueno, hay todo un tema en torno a tratar de convertir o hacer que pues los campos de cultivo y los monocultivos, etcétera, etcétera, puedan ser considerados como bosques para la captación de gases de efecto invernadero. Entonces, pues en este espacio pues están tratando de vincular estos distintos negocios, el tema de los monocultivos con el tema de RedMás, para tratar de sacarle la mayor ganancia a este pues ambientalismo capitalista verde, ¿no? Que no resuelve nada de fondo, pero siempre logra sacar pues dinero de medidas paliativas. Y bueno, pues es un tema que da muchísimo de qué hablar, es un tema muy complejo que pues nos atañe a todos, ya que pues esta gente está tomando decisiones sobre problemas planetarios que van a tener efectos planetarios que nos van a afectar a todos. Pero bueno, retomando uno de los temas que tocábamos en los programas pasados, esta idea de este ambientalismo más tradicional, más conservacionista, también más occidental, que dice que todas esas afectaciones nos llegan a todos por igual, pues habría que hacer la distinción que esto no es cierto, que sí hay una tendencia en la cual pues los más afectados, los que están en condiciones más jodidas, más complicadas, se ven bastante más afectados que los que están en situaciones de mayor comodidad. Y bueno, pues habría que solamente puntualizar esto: los efectos de la crisis ambiental no nos tocan a todos por igual, y pues justamente está en todo esto el tema de cómo la injusticia social está como tan relacionada con la injusticia ambiental. Y por eso es que cuando hablamos de temas ambientales, necesariamente tenemos que hablar de temas sociales también. Ustedes, si tienen más interés sobre esto, pueden buscar pues algún artículo sobre justicia ambiental, que es un movimiento que nace en Estados Unidos y que vincula todo el tema de racismo con los efectos ambientales de ciertos proyectos y ciertas actividades industriales. Y bueno, pues desde estos estudios podemos ver claramente cómo la injusticia ambiental está tan relacionada con la injusticia y la desigualdad social. Y bueno, pues es un tema que da para mucha discusión. Ojalá podamos seguirlo abordando en los siguientes programas, pero bueno, con esto los dejamos y vamos a pasar una canción y regresamos aquí a Hijos de la Tierra. ¿Cómo se siembran semillas? como lo canto, pa' que se escuche el clamor. Lo canto, como lo canto, que escuchen a mi nación. Bueno, regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con más información. Ahora vámonos con noticias de Perú. Bueno, pues esta semana bastantes movilizaciones que han habido allá en Perú y una fuerte, fuerte y tensa calma que ha habido, ya que el día 5 de diciembre, bueno, pues se declaró el estado de sitio. El presidente de ese país de Perú, el señor Ulama, que entró diciendo que era de izquierda y que no sé qué. Recuerdan que él compitió contra Keiko, y no estamos hablando de la ballena de acá, de famosa en México, no, sino Keiko es la hija de Fujimori, ¿no? Que representa a la derecha, el viejo cacicazgo allá peruano. Y Ollanta era pues como lo contrario, ¿no? La izquierda, el proyecto democrático, progresista, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Que a muy pocos meses de que ha entrado a su cargo, pues ya están estas contradicciones. Se llama de izquierda, pero los proyectos mineros están como el principal baluarte o la punta de lanza de sus proyectos en su gobierno. Y bueno, pues esto ha topado con la inconformidad de muchas, muchas personas allá en Perú, y en particular los habitantes del municipio de Cajamarca, que bueno, pues es un lugar, por lo que nos relata la web y la información que nos ha llegado, un lugar sumamente hermoso, paradisiaco, un lugar quechua, ¿no?, de mucha tradición histórica indígena, que bueno, pues lamentablemente hoy es víctima de estos proyectos de minería a cielo abierto, y en los cuales está en riesgo pues su salud, está en riesgo la preservación de su territorio, la preservación de sus lagos. Le recomendamos que vea usted en el internet, busque fotos de Cajamarca, busque fotos de los lagos de Cajamarca. Bueno, pues son tres grandes lagos los que hay en ese lugar, y dos de ellos quieren hacerlos para un basurero, para los jales que van a sacar de la, los jales de tierra tóxica y tierra contaminada que quieren aventar ahí, de la minería a cielo abierto. Y el tercer lago, el más bonito, es donde va a ser la mina. Ahí quieren hacer el hoyo, quieren ocupar el agua para echarle con cianuro y sacar de ahí el oro. O sea, una cuestión tremenda, indignante, que ha hecho que la gente pues salga a las calles a protestar. Llamaron una huelga general que ha durado ya varios días, y el día 5 de diciembre, insistimos, el presidente Ollanta Humala pues decidió terminar con estas protestas campesinas pues declarando el estado de sitio. El pues ahí en Cajamarca esencialmente hay un movimiento encabezado por un partido, el partido izquierdista del Movimiento de Afirmación Social, MAS, que bueno, pues tiene una tradición también de lucha bastante, de bastantes años, y que ellos también estaban dentro del proyecto de Humala, es decir, eran como grupos reformistas que también apoyaron esta idea de que Humala pudiera acceder al poder y de ahí, pues no sé, pues ver mejores beneficios para la sociedad. Sin embargo, pues han encontrado que este señor se hizo sordo y se hizo prepotente. Por ejemplo, Gregorio Santos, gobernador de Cajamarca, ha asegurado que la población no dejará de manifestarse hasta que el Ejecutivo declare inviable el proyecto, ya que la semana pasada, después de muchas protestas, muchas, muchas, muy fuertes protestas, así a rocazos en medio del aeropuerto allá de Cajamarca, después de muchas protestas, el gobierno decide cancelar, parar las obras de la mina. Pero eso se dijo en la televisión, los manifestantes fueron a la mina y la mina seguía trabajando de manera impune. Bueno, pues la mina, según hace una declaración ante los medios diciendo que también va a cerrar sus instalaciones, pues al otro día vuelven los manifestantes y ven que la mina sigue abierta y sigue operando. Entonces, indignadísimos, pues ahora sí se mantuvieron en esta huelga y en estas protestas hasta que el día de 5 de diciembre pues se instaló este estado de sitio, y la demanda central de los manifestantes es que la mina se vaya y que haya un decreto para que la tierra de Cajamarca quede claro que ahí es inviable el que realice empresas, el que realicen minas a cielo abierto. Y eso es algo muy importante que nos puede sentar el presidente para todos los pueblos de América, de que pues exijamos, o si hay la posibilidad política en alguno de estos países de América Latina, de que se siente el precedente jurídico de que no se construyan minerías a cielo abierto sin el consentimiento de la gente, y pues conservando espacios de biodiversidad, espacios de reserva de biosfera y también lugares sagrados, como es el caso de Wirikuta, ¿no? Por ejemplo, estaría bien no solamente que lo reconozcan como patrimonio cultural de la humanidad, este territorio sagrado, o el de Cajamarca, sino que haya un decreto donde nadie, ningún malintencionado, ningún mal gobernante, ninguna mala empresa intente de nuevo llevar a cabo allí una mega minería, y menos esta a cielo abierto. Así que bueno, pues un saludo hasta Perú, quienes siguen en la lucha en contra de la minería. Vámonos con más música y regresamos a Hijos de la Tierra. Grupo Los Tucanes de Intac, desde el noroccidente del Ecuador. Comenzaron a acabar en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Como esa ruma acabaron en el oriente también, piensan que en el occidente también lo pueden hacer. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Están muy equivocados, eso no podrán hacer, porque la zona está unida y vamos a depender. Fuerza, compañeros, fuerza campesina, fuerza y dignidad campesina. Desde la zona de Inter levantamos nuestra voz, desde la zona de Inter levantamos nuestra voz. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Otra besita, compañeros. Levantamos nuestra voz, desde la zona de Intar levantamos nuestra voz. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. Porque sin agua no hay vida, hoy vamos a defender. El agua no es un recurso, el agua no es una mercancía, el agua es fuente universal de vida. A las empresas mineras. Les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. A las empresas mineras les pedimos que se vayan, dejen libre nuestro aire, nuestros ríos y laderas. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Les pedimos que se vayan y no vayan a volver, porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. Porque si vuelven, carajo, les volvemos a encender. ¡Viva Junín, carajo! Y bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra con otro tema muy importante, que es el tema de Wirikuta. Y como siempre, pues aquí en Hijos de la Tierra le estamos dando seguimiento a la información que pues vaya apareciendo sobre todo el tema de la defensa de Wirikuta y la lucha tan grande y tan digna y tan importante que están llevando los compas Wirrárika en la defensa de su sitio sagrado y en contra de la minería a cielo abierto. Y pues esta semana la información que tenemos es una que nos parece bastante interesante, que tiene que ver con una carta que escriben y firman 150 intelectuales y artistas de 30 países alrededor del mundo pidiéndole al gobierno mexicano y específicamente a Felipe Calderón pues la suspensión, la cancelación de estas concesiones mineras que están poniendo en peligro a Wirikuta y pues la total defensa y protección de Wirikuta. Vamos a compartirles la nota y después vamos a comentar un poquito sobre esto. Y dice así: escritores y artistas del mundo piden cancelar concesiones mineras en Wirikuta. Esto se llevó a cabo el 1 de diciembre, en el que 150 intelectuales y artistas de 30 países le piden al presidente Felipe Calderón la cancelación de las concesiones otorgadas por el gobierno mexicano a las empresas mineras canadienses para extraer plata y oro en Wirikuta, el territorio sagrado de los huicholes. Las concesiones se encuentran en el desierto de San Luis Potosí, donde se halla la reserva sagrada de 140.000 hectáreas de Wirikuta. Entre los firmantes del documento se encuentran tres premios Nobel, entre ellos Jean-Marie Leclercio y Orhan Pamuk, entre otros. También escritores como Chinua Achebe de Nigeria, Margaret Atwood de Canadá y Alejandro Jodorowsky, cineasta chileno, entre otros. En realidad la lista es muy grande, ustedes la pueden consultar si entran a la página Salvemos Wirikuta. Viene no solamente este resumen, sino también pues la carta completa y la lista entera de todos los escritores y artistas que la firmaron. Y bueno, pues en esta carta se afirma que el pueblo huichol ha sobrevivido a través de los siglos en la historia de México. Su religión, su mitología, sus tradiciones y sus objetos rituales están reflejados en su vida cotidiana y en sus ceremonias de belleza y misterio extraordinarios en torno al culto del peyote. Autorizar minas de plata y oro en Wirikuta, el territorio de sus sitios sagrados, es como clavar una estaca mortal en el corazón de su cultura. Las generaciones futuras de mexicanos no perdonarán al gobierno actual el haber sido responsable de la destrucción material y espiritual de esta etnia emblemática, imagen viva de las supervivencias del mundo mágico mexicano, señaló el poeta Homero Arigis, quien a nombre de la organización ecologista Grupo de los 100 coordinó la protesta del mundo cultural en defensa del pueblo huichol. Santos de la Cruz, vocero de los Wirrárika, declaró en noviembre que el Estado nos está matando y secuestrando nuestras tierras sagradas. Ellos quieren acabarnos, matar nuestra madre tierra. De acuerdo al Frente en Defensa de Wirikuta, Wirikuta es la fundación cultural y material sobre la cual reposa la identidad Wirrárika. La destrucción de Wirikuta significa la destrucción de los Wirrárika. Y bueno, pues como les comentaba, si ustedes quieren revisar el texto completo lo pueden hacer en salvemoswirikuta.blogspot.com. Pero bueno, pues quisiéramos solamente pues decir que esta iniciativa se nos hace muy interesante y no es única, se suma ya pues a todo un movimiento cultural que se está generando en torno a la defensa de Wirikuta, en el cual pues están participando varios artistas como es Rubén Albarrán, como es Rocco, ex Maldita Vecindad, Moyeney, Lengua Alerta, entre otros. Pero bueno, pues es interesante ver cómo el tema de Wirikuta ha logrado despertar pues mucha conciencia en estos círculos y está llevando a pues una proyección internacional del tema de cómo estos proyectos mineros pues realmente atentan contra la posibilidad de las culturas a las que están afectando de seguir existiendo como tales. El pueblo wixárika ha sido muy contundente al decir que si Wirikuta desaparece, desaparece también su cultura, y por lo tanto, a pesar de que, como ya hemos comentado, ellos no tienen, no son dueños de esas tierras, no tienen como los escritos que hace que legalmente sean dueños de esas tierras, pues su cultura está fundamentada en todo ese territorio, y el gobierno mexicano, por una serie de razones, pero sobre todo por haber firmado el convenio 169, pues tiene la obligación de garantizar que los pueblos originarios, los pueblos indios, puedan seguir reproduciendo y pues existiendo en sus culturas como ellos decidan hacerlo. Y vemos que la respuesta del gobierno ha sido entre el silencio y pues el hacerse güey, básicamente, ¿no? No ha habido ningún tipo de intento de pues responder a estas exigencias, pero bueno, pues los compas están organizados y pues en una lucha muy pues muy intensa para cancelar, para conseguir la cancelación de estas concesiones. Ustedes recordarán que hace un mes más o menos ellos vinieron aquí al DF y también fue interesante ver cómo pues movilizaron no solamente a pues los activistas que tienden a organizarse en torno a estos temas, sino también pues a mucha otra gente que por alguna otra influencia del pueblo wixárika sobre sus vidas, pues se está preocupando mucho por este tema, y eso dio pie a que las movilizaciones aquí en el DF pues tuvieran a gente bastante distinta en ellas participando y pidiendo la defensa de Wirikuta. Así que pues es un tema que está generando mucha discusión, es muy interesante y vale la pena pues indagar un poco más. Si ustedes tienen interés en conocer más sobre pues de qué trata todo esto, lo pueden hacer tanto en esta página que les acabamos de dar de salvemoswirikuta.blogspot.com como en la página del Frente en Defensa de Wirikuta, donde no solamente están subiendo notas sobre cómo se va pues evolucionando este caso, sino también muchos artículos de opinión sobre pues esta cultura, este pueblo. Así que los dejamos con esta información, le vamos a estar dando seguimiento y regresamos después de esta canción con más información aquí en Hijos de la Tierra. Oh, Bueno, pues regresamos aquí al programa Hijos de la Tierra y pues vamos con una nota más. Este nos habla acerca de los animales en el mundo y la extinción. Ahora con la reunión de Durban y la COP17, bueno, pues han salido a la luz varios datos, varios comentarios que ha hecho la propia ONU en torno a este problema de la extinción de varios animales en el mundo. Y bueno, pues esperemos que les guste. Son dos notitas que estamos condensando en esta nota radiofónica. Y bueno, pues dice así: amenaza el calentamiento global a 30% de animales y plantas. Advierte esto la ONU. Varias especies de animales, entre ellas los gorilas de Ruanda, los tigres de Bangladesh, podrían estar en peligro de extinción si no se aborda el impacto del cambio climático y del clima extremo en sus hábitats, según un informe de las Naciones Unidas que se difundió el pasado domingo, emitido durante las conversaciones sobre el clima en Durban. El texto de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el FAO por sus siglas en inglés, muestra cómo el aumento de las temperaturas, del nivel del mar y un uso excesivo de la tierra han dañado los hábitats de ciertas especies, especialmente en África. Muchos ecosistemas ya se han visto contra las cuerdas por el crecimiento de la población, la deforestación histórica y reciente, las prácticas de gestión insostenibles e incluso las especies invasoras, dijo Eduardo Rojas Briales, adjunto al director general del Departamento de Bosques del FAO, en el lanzamiento del informe. Entre las zonas más afectadas figuran las montañas, las islas aisladas y las zonas costeras, lo cual limita la posibilidad para que animales migren a otros lugares y crecen nuevos hábitats. Las poblaciones restantes quedan acotadas en ecosistemas muy pequeños, tienen problemas de endogamia y al final estas especies podrían desaparecer, añadió. El ganado o incluso los humanos fueron atacados y por supuesto hubo respuesta de la población local, y el éxito que se consiguió a estas especies se está revirtiendo por la degradación del hábitat. Comentan, bueno, pues un ejemplo de lo que están haciendo ya en Bangladesh. Otros ejemplos de animales afectados son los elefantes de Mali, los leones en el Serengeti y los cocodrilos del Malawi. El informe señaló que una cifra estimada de 20 a 30% de las especies animales y plantas estarían en riesgo mayor de extinción debido al calentamiento global, y como consecuencia una proporción significativa de especies endémicas podrían extinguirse hacia 2050. Otras consecuencias podrían ser la expansión de especies invasoras y enfermedades infecciosas, dijo. El documento insta a centrarse en la restauración de ecosistemas dañados, especialmente aquellos claves para afrontar el cambio climático, como los manglares, las aguas interiores, los bosques, las sabanas y las zonas de pastoreo. La FAO también aboga por la creación de corredores migratorios para los animales en zonas donde su movimiento está limitado. La organización dijo que pese a que hay más recursos para la conservación de la biodiversidad, son necesarios más acciones a nivel gubernamental y político. También instó a las comunidades locales a desarrollar proyectos que mitiguen el impacto del cambio climático en la naturaleza, poniendo como ejemplo las actividades del ecoturismo. Y bueno, pues esta nota nos deja ver lo lamentable y lo contrastante, ¿no?, de pues el mundo capitalista. Pues sí, como dice, a lo mejor hay mucho dinero en proyectos para la biodiversidad, a lo mejor las arcas de la ONU o del FAO o de otros organismos a nivel internacional. Ahora la discusión de Durban era que mucho del dinero para la mitigación del cambio climático se lo estaba llevando el Banco Mundial, y él lo da, lo presta, lo regala, lo invierte según su interés, según su lógica, y bueno, pues así prefiere privilegiar proyectos como Red Más o los proyectos como las ciudades estas agrícolas del represor gobernador del estado de Chiapas, Sabines, y no opta por apoyar proyectos de autonomía o proyectos agroecológicos de mayor impacto para que la gente pues resuelva sus problemas de fondo, y su problema de fondo pues es el mismo capitalismo que genera estos organismos internacionales. Pero bueno, este problema de la extinción de animales, pues sin duda, al darse a nivel mundial, también afecta a nuestro país. Y ya he entrevistado más a fondo un especialista aquí de la Universidad de México. Bueno, pues comenta que en el siglo XXI la extinción de especies fue 280 veces más rápida afirma este especialista, y las 70 especies de vertebrados perdidas en México debían desaparecer en 3.000 años, según él comenta. Dice, las 70 especies de vertebrados que en México se perdieron durante los pasados 100 años equivalen a la que debieron desaparecer en 3.000 años. De acuerdo con las tasas normales de extinción, señaló Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. El especialista detalló que en el mundo durante el último siglo, la extinción de especies fue 280 veces más rápida y que esto pone en riesgo los servicios ambientales que benefician los humanos. En entrevista explicó que la tasa de extinción que se ha dado en el país es gravísima y se trata de un problema irreversible, mientras en otros conflictos ambientales como la deforestación y el cambio climático, la tierra puede recuperarse. Cuando pierdes una especie ya no se puede recuperar, es la gravedad. Las extinciones tienen un impacto directo en el ser humano, son parte de la estructura y sistemas que nos dan los servicios ambientales, precisó. Dijo que entre las especies mexicanas extintas está el lobo mexicano y el pájaro carpintero pico de marfil, y la mayor parte de las pérdidas corresponde a peces. Cada vez que perdemos una especie, perdemos la capacidad del medio ambiente de dar bienestar a los humanos. El problema es que esta situación cada día va en aumento y por lo que hay que tomar conciencia y empezar a detener el problema, consideró que los tres factores que provocan esta situación son la extinción de ambientes naturales en bosques, selvas y agua, la cacería y el tráfico de especies y la contaminación y el uso desmedido del agua. Según esta información que él proporciona, explicó, se obtuvo de estudios recientes que revelan que las tasas de extinción son severas, las amenazas no proceden de cataclismos naturales, sino que es producto de nuestras actividades acumuladas a lo largo de la historia, pero que se han hecho severas en el último siglo y en las décadas recientes. Recordó que hace unos 7 días la población mundial llegó a 7.000 millones de habitantes, lo cual provoca mayor demanda de recursos. A esto se acumulan el consumo excesivo, la desigualdad social y la tecnología ineficiente. De acuerdo con la Comisión Nacional para el Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad, se calcula que 17% de las extinciones de especies animales en tiempos históricos en todo el mundo pudieron ser generadas, por la introducción de especies exóticas. Datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza señalan que el 70% de los arrecifes del mundo está en riesgo y de 47.677 especies, hay 17.000 que están en riesgo de extinción aquí en México. Así que bueno, pues datos sumamente alarmantes y preocupantes, que bueno, pues imagínense, ya me imagino estos funcionarios de la Conagua o los gobernantes, ¿no? Cuando están aprobando como la presa en Temacapulín, o sea, les vale un carajo si van a afectar ecosistemas, si van a desaparecer peces legendarios, aves, etcétera, no les importa. Ellos, con una frialdad mecánica que ofrece el dinero, bueno, pues simplemente aprueban cosas que van a contra de la naturaleza. Y yo nada más me despediría de esta nota diciendo que allá en Ecuador los indígenas, algo que aprendimos o que supimos cuando estuvimos allá de la cultura quechua, es que dicen que el ser humano se compone de, que se juntaron todos los elementos de la tierra y le pidieron a cada uno de los animales que conformaba la biodiversidad que diera un don para crear al ser humano. Y bueno, pues que se juntaron todos los animales, cada quien puso algo, ¿no? Uno su sagacidad, otro sus ojos, lo que sea, X y Y. Y bueno, pues hoy resulta que esos que en esta cosmovisión quechua nos han dado la vida, bueno, pues la están perdiendo severamente, la están extinguiendo, la estamos perdiendo de nuestro código genético por nuestra irresponsabilidad con el medio ambiente, con la naturaleza y con nuestros hermanos habitantes de la naturaleza, que bueno, pues son toda la fauna animal de la cual también somos parte nosotros. Y bueno, pues esa sería mi nota. Vamos con un poquito de música y regresamos aquí a tu programa Hijos de la Tierra. El hombre se vanagloria de ser el único animal racional, creado a la imagen y semejanza de Dios. En la especie humana hay seres que son mucho más abominables y más salvajes que los peores animales. Monstruos, que lo son no solamente en lo físico, sino también en lo mental. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. seres vivos ya. El animal mata por necesidad de alimentarse. El hombre hasta la fecha no sabe por qué lo hace. El animal cuida su territorio hasta la muerte. El hombre invade porque es ignorante con poderes. El animal es instintivo, el hombre un asesino. Los otros animales no hacen guerra, el hombre sí muy seguido. Pensarás que soy cruel, pero me da un gusto enorme cuando en las plazas de toros corrían a los matadores. ¿Cómo es posible que le llamen arte a toda esa mierda? El maricón mata un toro y los elegantes lo observan. Damas de alta suciedad con sus abrigos de pieles. Animales mueren por la vanidad de mujeres. Yo, peleas clandestinas de perros y apostadores. Y aún así le llamamos mejor amigo del hombre. ¿Quién será el que ponga fin a todas las injusticias? ¿Quién será el que nos enseña a valorar nuestra vida? Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Primates son drogados y estudian su agonía. Si los animales no conocen el crack o la heroína. El león no es malo por defenderse del domador. Ni el toro un asesino cuando alcanzó al matador. Piratas balleneros no respetan la ley. Y en el Japón a los delfines no les va nada bien. ¿Y qué me dices, hermano? Las focas en Canadá son asesinadas con ventaja y brutalidad. La ciencia y la industria son en verdad beneficios. Y solo vemos peces muertos a la orilla del río. Cuando se trata de dinero matan sin titubeo. Experimentos animales me resulta patético. Les ocupará la madre tierra de cobrarnos todos los males que hemos hecho a través de los años. Y ahora ponte a pensar si realmente es racional. ¿Quién es más inteligente, el hombre o el animal? Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Respeten a los seres vivos ya. Regresamos a Hijos de la Tierra a platicar un poquito sobre qué ha estado sucediendo en torno al tema de la Supervía Poniente aquí en el DF. Tenemos la noticia de que declara nula la autorización de impacto ambiental de la Supervía. Entonces vamos a compartir con ustedes un boletín de prensa que envían los compañeros de el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Litiga Olé y Greenpeace, pues platicando un poco sobre qué se trata esta anulación de la autorización de impacto ambiental. Y bueno, después comentaremos un poco. Dice así: Ciudad de México, México. El pasado viernes 2 de diciembre, la primera sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, TCADF, declaró en un juicio la nulidad de la resolución administrativa que autorizaba ambientalmente el proyecto conocido como Supervía Poniente. El fallo se resuelve en contra de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y en favor de la estrategia jurídica de las organizaciones Greenpeace, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Litiga, Organización del Litigio Estratégico de Derechos Humanos, bajo el argumento de que se declara la falta de consulta pública en la evaluación de impacto ambiental que había favorecido a la empresa controladora Vía Rápida Poetas, Sociedad Anónima Promotora de Inversión Capital Variable, OHL, en el proyecto Supervía Poniente. La sala del tribunal argumentó que la autoridad ambiental, al no realizar la consulta pública a que obliga el artículo 50 de la Ley Ambiental del DF, violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, información y participación, actuando en contravención a la norma, es decir, que no se apegó a la legalidad, ya que tenía la obligación no solo de informar a la población al respecto del proyecto que se encontraba integrado, sino también consultarlos para que estos tuvieran debida participación respecto a la viabilidad de la misma. Además, reconoció que la consulta pública es una obligación y no una facultad discrecional de la autoridad, que debe realizarse conforme a las bases de la Ley de Participación Ciudadana y como lo pretendió la y no como lo pretendió la autoridad, al considerar innecesario llevarla a cabo. Este fallo debiera significar un precedente jurídico que prevenga casos de ilegalidad cometidos por autoridades que omiten la celebración de consultas ciudadanas efectivas, puesto que distingue en el ejercicio del derecho a la información no sustituye la participación ciudadana, por tratarse de mecanismos relacionados pero diferentes, señaló Victoria Beltrán, defensora de derechos humanos del Centro Fray Francisco de Vitoria. La sentencia confirma la Recomendación 1-2011 de enero pasado, emitida por la Comisión de Derechos Humanos del DF, que resolvía la obligatoriedad de la consulta pública en el proyecto Supervía Poniente, incluso de la suspensión del mismo por carecer de autorización necesaria. Consideramos importante esta sentencia, pues para los proyectos en los que se evalúe su impacto ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente del DF debe, forzosamente, informar y consultar a la población de manera efectiva, señaló Jimena Ramos Pedruesa, integrante de Litiga Olé. Por otro lado, la unanimidad de votos y en un fallo histórico, los magistrados de la sala reconocieron a Greenpeace en el interés legítimo del asunto, en concordancia de su objeto social, la protección y defensa del medio ambiente. Esto significa que la organización podía acudir a juicio en virtud de una posible afectación a los fines que persigue en cuanto a la defensa del medio ambiente. Esperamos que a futuro los juzgadores adopten este criterio, a fin de que organizaciones de la sociedad civil abocados a la defensa y protección del medio ambiente y los derechos humanos en general podamos acudir a juicio sin que nos desechen nuestros recursos legales por este tipo de alegatos, debiendo entrar al fondo del asunto, pues a fin de cuentas se plantean juicios en beneficio de la sociedad, concluyó María Colín, abogada de Greenpeace. Y bueno, pues este es el boletín de prensa que sacan estas tres organizaciones en torno al tema de la Supervía. Es una buena noticia, pero pues habrá que ver realmente qué es lo que pase, porque pues no es la primera vez que cuando una manifestación de impacto ambiental es rechazada, pues el gobierno se organiza con la empresa para pues arreglarla para que el proyecto siga pues pudiéndose llevarse a cabo. Entonces aquí afortunadamente a lo que están poniendo atención es justo al hecho de que Marcelo Ebrard en ningún momento consultó a la población de la Magdalena si tenían interés en la Supervía, si el proyecto era viable, y eso es algo que los compañeros y compañeras vienen pues exigiendo desde que empezó todo este conflicto. Así que pues habrá que ver qué sucede, qué medidas tome también el gobierno federal en torno a esto, porque pues como sabemos está súper embarcado, súper apalabrado con estas empresas y no tan fácilmente va a poder dejar de lado el proyecto. Pero bueno, pues felicitamos a los compañeros por pues toda la estrategia legal y de movilización que han realizado, pues que ha llegado a este punto en el cual pues este tribunal pues llegue a esta resolución. Es un buen avance y esperemos que a partir de esto se siente un precedente tanto para el caso de la Supervía como para otros casos del Distrito Federal similares, que hay varios, ¿no? Para que se puedan detener estos proyectos que ya están en marcha y también pues poder prevenir los que se están planeando. Así que bueno, los dejamos con esta información, cualquier actualización se las comentaremos y vamos ahora a escuchar una canción y regresamos. bosques vamos a ver los niños. Si hoy están asaltando mi ciudad, los mismos que un día les va a cobrar la historia, la tortura hacia el bosque, la pastora. Que tiembla cuando escucha su destino, que llora por su bosque, por su río. Pastora protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra. Pastora que me enseñas el camino, te quiero defender del enemigo, que tiene una moneda por cerebro, que va a acabar con todo. Su destino, que llora por su bosque, por su río. Pastora protectora de la tierra, no llores que venimos a dar guerra. Pastora que me enseñas el camino, te quiero defender del enemigo, moneda por cerebro, que va a acabar con todo por dinero, por dinero. El dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. La injusticia, el dinero, la ambición tan necia. Y para terminar el programa del día de hoy, vamos a darles a conocer la agenda que hemos reunido para estas semanas. Van a haber muchas actividades, ya es final de año. Vamos probablemente no a mencionar todas porque no nos da tiempo, pero bueno, vamos a ir compartiendo con ustedes algunas invitaciones y ya ustedes verán también a qué pueden asistir. Y bueno, pues empezamos. El día 4 de diciembre a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo el evento Paz a la Tierra, Respeto para los Pueblos. Esto es en defensa de Wirikuta y se va a llevar a cabo en el Cerro de San Pedro, ahí en San Luis Potosí. El programa es a las 9 en la Plaza del Carmen, un bicibús hacia el punto de encuentro, a las 10 punto de encuentro, entrada al Camino Viejo a San Pedro y a las 12 un recorrido, plática sobre los efectos de la minería, convivio y música. Entonces, bueno, Si ustedes están ahí en San Luis, pueden asistir a este evento. Está convocando el Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier y el Frente en Defensa de Wirikuta. También, bueno, se va a llevar a cabo el encuentro de organizaciones mexicanas rumbo a Río Más 20. Los objetivos son generar una reflexión compartida entre organizaciones y con otros actores relevantes, incluidos académicos, para sintonizarnos y construir un posicionamiento común en torno a los temas de la sustentabilidad y la justicia ambiental, hacer un balance crítico y autocrítico de la situación mundial y del hábitat humano en los últimos 20 años y definir la participación de las organizaciones en el evento oficial y la cumbre de los pueblos a realizarse en Río Más 20, posicionar el tema y las propuestas en opinión pública. Esto se va a llevar a cabo en El Molino, México, 7 de diciembre de 2011, Centro Cultural Ex Hacienda El Molino, Delegación Iztapalapa. La jornada empieza a las 9 con el registro. Después va la bienvenida, la presentación del evento, las múltiples dimensiones de la crisis en México y el mundo, balance y perspectivas rumbo a Río Más 20, trabajo en grupos, la situación ambiental, la crisis en el territorio, más grupos de trabajo, entre otras cosas. Así que bueno, si a ustedes les interesa este tema, pues asistan el día 7 de diciembre de 2011 al Centro Cultural Ex Hacienda El Molino, Delegación Iztapalapa, a partir de las 9 de la mañana. Convocan una serie de organizaciones como son la Remalc, HIC, AL, Tu Hábitat, etcétera, etcétera. Así que, pues, están invitados. También, esto ya es para el próximo año. El martes 10 de enero de 2012 se va a llevar a cabo la conferencia magistral sobre el arte de no ser gobernados, impartida por James Scott, que es un académico de la Universidad de Yale, que tiene pues un trabajo muy interesante en torno a el arte de la resistencia, y bueno, pues el arte de la resistencia referido más a la resistencia en la vida cotidiana. Esto se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana, de nuevo les digo, el martes 10 de enero del próximo año, en la Torre 2 de Humanidades, cuarto piso, Circuito Interior, Ciudad Universitaria de la UNAM. Van a participar también Anester Ceseña y Margarita Favela. Si ustedes necesitan más información, pueden consultar la página del SAGE, que es www.sage.unam.mx. También se va a llevar a cabo el foro Resistir desde la Adversidad, basado en los escritos de los hermanos Cerezo durante su injusto encierro en las cárceles de máxima seguridad, el día viernes 16 de diciembre a las 17 horas en la Casa de la Solidaridad, Patricio Sanz, número 449, Colonia del Valle, México DF. Van a estar los siguientes ponentes: Clara Meira, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Carlos Facio, periodista y profesor de la UNAM y de la UACM; Beatriz Torres, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América; Diana Fuentes, filósofa y profesora de la UNAM; y Héctor Cerezo, Comité Cerezo México. Por otro lado, se va a llevar a cabo el día domingo 11 de diciembre el maratón de teatro. Hay varias obras que ustedes pueden ver. A las 10 va a estar La Mujer Sola con Enrique Cisneros, El Llanero Solitito; a las 11 La Asamblea Nacional de Ratones con el grupo Mutis; a las 12 Antipastorela con el grupo Utopía Urbana; a las 13 Fifis y Fofos presentan El Juguete Cómico La Técnica; a las 13:15 presentación de varios trabajos de la Escuela Universitaria de Teatro Popular del Cleta; a las 2 Noque Muy Machito con el GTP y 30 Arte; a las 3:15 varios trabajos de la Escuela de la Universidad del Cleta; a las 4 El Firulais con el grupo Solar Sol Race; a las 4:30 de la Infanticida Marie Ferrar de Bertolt Brecht con Mercedes Nieto; a las 5 trabajos de la Universidad del Cleta, a las 5:30, Grupo Mutis presenta La Carpa, a las 16, Circo con el Grupo La Troupe, a las 16:45, El Payaso Huesero Curulero, y a las 7:30, Mi Primera Vez con el Grupo TP del Cleta. El evento termina a las 8:30, en beneficio de la Escuela Universitaria de Teatro Popular de Cleta. De nuevo les repito, domingo 11 de diciembre de 10 de la mañana a 8 de la noche, cooperación solidaria de 50 pesos, auditorio de la Alianza de Tranviarios, calle Doctor Lucio número 29, muy cerca del Metro Valderas. Habrá venta de comida a precios económicos. Así que si a ustedes les gusta el teatro y pues también pues el teatro que hacen aquí los compañeros, pues asistan a este maratón. Y por último, los invitamos también a la presentación del libro Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, que se va a llevar a cabo mañana, 7 de diciembre, de 12 a 2 de la tarde. Y los compañeros nos dicen pues que nos dan una cordial invitación a la presentación del libro Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, del periodista Luis Hernández Navarro, el cual aborda de conjunto la historia reciente de las luchas ambientales en México, entre las cuales figura en un lugar prominente nuestra Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, el próximo miércoles 7 de diciembre a las 12 horas en el Auditorio Ho Chi Minh de la Facultad de Economía de la UNAM. Y bueno, pues les vamos a pasar ahora al compañero para que nos dé el resto de los eventos que se van a llevar a cabo en estas semanas. Yo con esto me despido, espero que tengan una muy bonita semana, que les vaya muy bien, que les haya gustado el programa del día de hoy, y les recordamos que cualquier duda, crítica, sugerencia, información la pueden hacer llegar a nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Y bueno, pues les paso al compañero y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues estamos llegando ya a la recta final de este programa, estamos en en medio de la agenda, y antes de despedirnos, los queremos invitar también a que asistan a un meeting político-cultural que se va a llevar a cabo frente a la Embajada de Estados Unidos el próximo 9 de diciembre a partir de las 2 de la tarde, y bueno, pues está convocando el Comité Amigos de Mumia México, y bueno, pues se van a dar cita muchos colectivos, pero también muchos artistas que, bueno, pues van a dedicar parte de su tiempo para llevar a cabo este acto, pues pidiendo la libertad de este periodista, de este afroestadounidense, de este luchador que es Mumia Uyamal. Los invitamos también a que conozcan un poco de su historia, de su injusta encarcelamiento que ya lleva más de 30 años, ¿no? De que este compa está en prisión. Y bueno, pues así siempre al borde de la muerte, porque lo quieren condenar a muerte por ser una persona consecuente, por hacer periodismo independiente, y bueno, por también no solamente hacer periodismo cualquiera, ¿no? Sino como en los medios libres, pues involucrado con el movimiento social, siempre del lado de las causas justas. Y bueno, pues eso sería todo por esta semana. Esperemos les haya gustado el programa. Ya saben, les recordamos nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org, para que nos hagan llegar sus comentarios, sus sugerencias, para que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, etcétera. Y bueno, pues ahí ojalá y nos puedan escribir. Y también los invitamos a que vean el proyecto de TV Tierra en Livestream. Pueden ponerle así en el Google, le pueden poner TV Tierra y va a aparecer ahí el canal de Livestream. Y si no, pues pueden poner http://livestream/TV Tierra. Y bueno, pues ahí van a encontrar este canal de televisión que se está desarrollando aquí en México para promover los videos de los medios libres. Ahí hay varios. Y esta semana, pues acaban de subir el de la séptima Asamblea Nacional de los Afectados Ambientales, así que los invitamos a que vean este nuevo video, que está en dos partes, ya está en YouTube, y también lo pueden ver en TV Tierra. Así que pues ahí acérquense a los medios libres, que nada les cuesta, y que no pellizcan. Así que pues nos vemos la próxima semana. Esto fue Hijos de la Tierra, y gracias por permitirnos entrar por sus orejotas. Gracias. Pachamama, yo te pido que me tomes de la mano y me muestres el camino para abrir mi corazón. Pachamama, su cielo irán mis sueños y los hijos de los hijos pisarán el mismo suelo. Ven y muéstrame el camino para abrir mi corazón. Pachamama, yo te pido y a su vientre irán mis huesos, y a su cielo irán mis sueños, y los hijos de los hijos pisarán el mismo suelo. Ven y muéstrame.